Una sube lenta porque la ausencia siempre puede esperar. Una se sienta al brasero ante la televisión y una no atiende a la criada chisposilla ni al cura mono. Una se queda allí, con una amargura, con una ausencia, una falta. Hasta que se va a la cama y se queda arropada, va entrando en sueño, en calorcillo, poco a poco. Un calor insuficiente, no porque la calefacción esté baja, sino porque no está urbano. Tacto de lo vivo, lo humano. Fortuna en estos tiempos. Por fortuna, los jubilados no tenemos que madrugar, sea lunes, martes o miércoles, sea sábado o domingo o viernes o Navidad o Año Nuevo. Para nosotros todos los días son iguales, por eso que nunca pongamos el despertador. Pero inconsecuentemente no sabemos por qué. Hoy ha sonado, a las 5 de la mañana. ¿Lo has dado tú? ¿Yo qué voy a dar? Anda, duérmete, pues alguien lo habrá dado. ¿Dónde suena? En la otra habitación. ¿Y qué hace un despertador en la otra habitación? No es un despertador. Pues suena. No es, pero alguien lo habrá dado. Lo habrás dado tú. Pues no sé, tú sabrás. ¿Dónde suele estar? Ay, yo qué sé, mujer. Tú lo quitas y tú lo pones donde te da la gana. Yo no lo he quitado de ningún sitio. ¿Qué voy a haberlo yo quitado? Si tenía que estar aquí y no en el salón y no sonando a las 5. Pues habré sido yo. Pues sí, porque yo no. Dime tú quién más hay, salvo tú. Pues mira. ¿Pues mira qué? Pues mira, te digo yo primero, que tú eres la que limpia. Lo habrás movido. ¿Entonces me tengo que levantar? Venga, que ya voy yo. Y entonces hubo ese rebullir de sábanas ajeno. No quise abrir los ojos porque quise percibir cómo la tela se movía. Alguien la movía, que no era yo. ¡Ay, urbano, Dios! ¡Qué guerra me das!, pensé. Pero cuando las mujeres pensamos, ¡ay, urbano! ¡Qué guerra me das, dichoso urbano! ¡Ay, este hombre, etcétera! En realidad estamos haciendo alarde de ese púdico bagaje de cariño que no nos atrevemos a poner en blanco sobre negro y que tenemos que ocultar siempre con este decir de reproches pequeñitos que las mujeres solemos usar para no amar demasiado o para amar muchísimo. Tal vez somos crueles por desazón. Así que, ¿qué le eches, hombre, este urbano? Ahora resulta que no encuentra el despertador. Y el reloj agota su energía, ñoñea su ring insistente, machacón, como un bebé mecánico que agota el llanto, que reclama un cachete, que le apliques el torniquete del pulsador para que no se desangre, que le soluciones su problema. Y lo único que quiere es que le ahogues, le pares, te llegues, le des una manotada y le calles. Pero suena incansable. Los despertadores, como los adolescentes, necesitan mano dura. Y lo agradecen, ¿eh? Y así hace por fin Urbano, después de muchísimos minutos. Urbano. Urbano, por Dios, vuelve a la cama.